Bienvenidos otro sábado más al programa del Desenterrador. Lo que estáis oyendo, por desgracia, no es la grabación original que se hizo el sábado 29 de enero del 2022. Una serie de catastróficos problemas de configuración, mal manejo de la situación por mi parte y mala suerte provocaron que el programa original nunca se vaya a recuperar. Con lo que vais a escuchar va a ser una especie de versión Redux, entendiendo Redux porque, como suele ser en los best of de los mejores discos de rock o música orgánica, lo quería llamar, del año, no voy a hacerlo como lo había hecho, pues no voy a volver a repetir porque estoy en una... Tengo un cabreo antológico, pues por la tecnología me ha fallado, porque me ha fallado la cabeza a la hora de manejar la situación, porque he tenido muy mala suerte. Entonces lo que vais a tener son las mismas canciones que iban a sonar, pero muy poca palabra. En comparación, muy poca. Voy a agrupar los temas en 4 o 5 grupos y eso va a ser todo. Ya siento que sea así para los pocos y pocas que me escucháis, pero si me hubierais visto el sábado las 6 horas que estuve allí grabando el programa para no conseguir absolutamente nada, entenderíais que no quisiera volver a repetir la experiencia, independientemente de que ahora salga bien. Va a salir bien porque lo estoy grabando en casa y puedo parar las veces que quiera, y porque entre mi audiencia y yo os digo que mi ordenador va un pelín mejor que en la radio. En cualquier caso, he hecho música orgánica porque me refiero básicamente al rock y a todas sus variaciones desde que naciera, a la música hecha con instrumentos. En algunos casos escucharéis canciones que parecen más ambient o más electrónicas que algunas que puse hace 3 sábados cuando hice el especial de música electrónica. Y es que a veces la línea que define lo que es música electrónica y lo que es música rock es muy fina y muy confusa, porque hay gente que usa sintetizadores pero son analógicos, hay gente que usa instrumentos pero los filtra con un montón de procesadores y con el ordenador. Entonces, el ejemplo es Gravelbed, el grupo que tengo con Juancho. Hay canciones que son orgánicas y canciones que son cero orgánicas. Lo único que hay orgánico ahí es la voz, y también está tratada. Entonces es un tema un poco difícil de definir. Así que vamos a empezar con el primer grupo de canciones, que yo creo que va perfecto. Son las 4 primeras que puse el sábado. Sotomonte, el proyecto de Joaquín Salaberria, rock sesentero, setentero, en la onda de Crosby, Stills, Nash & Young. A veces más rockero, a veces menos. La canción que elegí es una canción bastante crepuscular y bucólica, y suena muy bien, como el disco en general, que se llama, por cierto, From Prayer to Battlefield. La canción Now the Days Are Gone. Después vamos con los grandes Dinosaur Jr., del enorme y personaje que sobrevivió al grunge, a la música independiente, y hizo un poco lo que le dio la gana y así sigue haciéndolo a la actualidad. J. Mastis, que se reunieron dinosaurios originales en el tercer milenio y han sacado, pues les ha pasado un poco como a Killing Joke, que han sacado una serie de discos súper sólidos, muy buenos, muy bien tocados, hechos, como suelo decir, por gente que ya no tiene nada que demostrar y que, independientemente de que se gane la vida con esto, ya ha demostrado todo lo que... y lo hacen con ese relax de no tener que probar nada a nadie. La canción se llama To Be Waiting, y el disco Sweep It Into Space tiene una melodía, una tristeza que es una maravilla. Y luego, pues bueno, desde Euskal Herria tenemos a Birkit, que es el seudónimo de... no es seudónimo, es una banda formada por Birkit Alonso, que bueno, ha formado parte de otros grupos, y hace, en 2017 parece que sacó su primer disco en solitario, y ahora ha sacado su segundo, que se llama Inertia, y lo ha hecho con banda al completo, y la verdad es que suena una maravilla. Me recuerda un poco como una especie de versión melancólica y cósmica y atmosférica de Pete Harvey, con ese toque post-rock. Me recuerda también mucho el último disco de Mikel Urak, en esa especie de género indefinido de, pues como digo, post-rock, post-rock, es que es, no hay otra mejor palabra, porque es después de. Cada canción tiene su propia personalidad y esta en concreto es especialmente oscura y contemplativa. Se llama Miña. Luego tenemos a una de las instituciones de la música femenina a nivel mundial, la que muchos consideran la sucesora natural de Patti Smith, que lleva haciendo, perdón, de Patti Smith, de Patti Smith, que lleva haciendo discos buenos mucho, mucho tiempo. Primero formó parte de bandas como Uzi y Com, luego empezó en solitario, yo la pude ver en directo y la verdad es que fue un bolazo. Y esa voz casi quebradísima, ese blues arrastrado, esa especie de, esas letras en las que te cuenta de una manera tan real y directa los sufrimientos de la vida, son una maravilla. Y son estas las cuatro primeras canciones con las que empezamos esta reconstrucción del programa que se hizo el sábado, pero no pudo sonar. Judge.

Ahora nos vamos a terrenos muchísimo más cósmicos, psicodélicos, de jam, de no importarme la duración, ni a dónde voy, ni dónde vengo, porque las bandas que van a sonar en este grupo son perfectas en ese sentido. Van a ser seis, si me confundo. As, desde Suecia, que es un proyecto de una sola persona, que el nombre es difícil encontrar porque si miras en la página Bandcamp viene en pequeñito, ya no lo tengo a mano ahora para contároslo, que ha sacado un disco llamado homónimo, como el grupo, H-A-Z. Creía que había salido en Pongo Records, pero resulta que no. Cuando lo busqué al hacer el programa estaba en otro sello, pero bueno, yo los descubrí a través de Pongo Records y está de puta madre. Es como un shoegazing mezclado con noise, en este caso instrumental. White Mana, una banda que lleva ya 8 discos, que son de los primeros que empezaron esto del New Psychedelic, que cuentan con la colaboración del señor Jason Stoll, al que entrevistaré en breves para la radio, músico perteneciente a bandas luminarias del New Psychedelic como Mugstar. Y bueno, que por fin, tras el disco Arc del 2020, que a mí sinceramente ni fu ni fa, ha sacado este First Welcome, en el que, grabado por supuesto en medio de la pandemia, mandando archivos ahí a colaboradores de todo el mundo, en el desierto Mojave, en Liverpool, es el caso de Jason Stoll, pues han cascado un disco bastante, bastante guapo, psicodelia y muy crowd. Y bueno, como he dicho, se llama First Welcome y la canción se llama Light Cones. Una flotada infinitamente mayor todavía y mucho más ambient, casi casi que uno podría confundirlo como un disco de ambiente, es el de Wasted Cathedral, que me ha llegado gracias, junto como el de White Mana, gracias a ese sello increíble que es Cardinal Fuzz. El disco se llama I'm Gonna Love You Till the End y la canción Realistic Beat, y es una flotada brutal, es ambiente psicodélico casi sin beat, irónicamente, y está muy bien. Luego este grupo más majas que la leche, que se llama Vanishing Twin, con título el disco Oki Gekou en japonés. La canción se llama Face One Million y bueno, estas mezclan afrobeat, funk, psicodelia y flotada cósmica. Está muy bien. Desde México nos vienen Los Mundos. Bueno, ya les tenía fichados desde el 2020 que reeditaron un disco y es que me recuerda mucho a True Widow. Pero bueno, original, lo suficiente. El disco se llama La Fortaleza del Sonido y el temazo se llama Círculo de Aves. Y terminamos este grupo de canciones con Low Flying Hawks, que también sacan disco con título en japonés, se llama Fuyu, que en japonés es invierno. Y bueno, también psicodelia más pesada, igualmente cósmica, de largos desarrollos, pero más fuerte, muy más cercana a Los Mundos que a Wasted Cathedral. Disfrutadla también porque es una flotada. Se llama la canción, como he dicho, Caustic Wing. We'll be right back.

El siguiente grupo de canciones se llama... Bueno, no se llama de ninguna manera, es un grupo de canciones, me podéis perdonar. Aquí vamos a meter más punk y post-punk y dark wave. Una serie de bandas entre las que se contaba una que tocó el mismo sábado en Sestao, en Sirvilnea. Una que se está convirtiendo en una especie como de representante del punk metal bilbaíno. Una de Los Ángeles y otra de Ottawa, de Canadá. Os la voy a decir el orden en el que van. Va primero Motor Astola, que ha sacado ese Working Class Metal, un himno al punk metal más primitivo y más cachondo posible. La verdad es que son divertidísimos de escuchar y de ver. Y la canción que vas a escuchar se llama ITV, es que es un descojono. Luego Mármol, que llevan haciendo post-punk muy meloso pero muy bien hecho desde hace años, que cuentan al bajo con un ex, bueno, un ex para mí siempre será la Irola, yo creo que él lo piensa también, Íñigo al bajo. La canción, que es un título, por cierto, perdón, el título del disco, que es igual al castellano que un disco de Mayhem, Declaración Total de Guerra. La canción se llama Crespones. Como he dicho, desde Los Ángeles vienen otros post-punkers muy, muy, muy currados, con un disco llamado Killing Life y una canción llamada Incomplete Thoughts. Y finalmente, Ottawa, Canadá, más fuerte, dependiendo de la canción, porque han sacado el disco debut, es un disco, luego un disco segundo con remezclas del primero. Dependiendo de qué disco y de qué canción escuches, el arco el que manejan es del post-punk más dark wave hasta el post-punk más rockero y guitarrero, como es el caso de esta canción, que me ha sorprendido mucho en ese sentido. Se llama Ephemeron y el disco se llama Ominous Spiritus. Y ya llegamos a las cosas un poco más cañeras. Nos acercamos todavía, no en este grupo, pero en buena parte. Yo creo que lo suyo va a ser ponerlas todas seguidas, porque es una evolución muy buena. Me parece un buen trozo de canciones cuya sonido va metalizándose, va macarrizándose, va oscureciéndose. Bueno, no, no. Oscuro empieza desde el principio, pero yo creo que es una buena evolución la que vais a escuchar. Empezamos con Carthage, desde el Reino Unido, que cuentan aquí en esta canción con Justin Bradrick de Godflesh, las guitarras. Es un one man band, aunque hay una colaboradora que es la que pone las voces a las canciones. El disco se llama Midnight White, la canción Braiding White, y es pues como Pale Sketcher más oscuro. Sí, como muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy ambient, pero con guitarras y tal, está muy bien. Luego, lo mismo, pero si le metes death metal a la ecuación, Cryptae, que han recopilado un EP y un single y los han sacado como Decrepit Collection, desde Holanda, por cierto. Y es lo mismo, pero con mucho peso, mucha oscuridad, las baterías, todo muy. Y muy con mogollón de grano, está muy bien. La canción se llama Glubroneus. Desde Finlandia, no desde Suecia, como dije en el programa original, Hooded Menace, que es una banda que vi un par de veces en directo en su momento, que está muy bien, que hacía un death doom muy, muy sólido, pero poco original. Han metido en toda la mezcla a un poco de Mercyful Fate y ese heavy metal black de principios de los 80, y les ha quedado un discazo llamado The Tritonus Bell y una canción como la que vais a escuchar llamada Corpus Asunda. Carcass, otros que se separaron en los 90, han vuelto de la nada en el 2013 y desde entonces han sacado dos discos solidísimos y en la línea de, como he comentado antes, Dinosaur Jr. o Killing Joke. No tiene nada que mostrar, así que hacen la música por el placer de hacer y suena de maravilla. Y encima por fin ganan dinero con ello. El disco se llama Torn Arteries y la canción es un homenaje a la primera demo de Carcass, porque se llama Flesh Ripping Torment Limited. Los siguientes dos grupos vienen de Euskal Herria. Uno es Knives, colegas de toda la vida, con gente de Odd-Hethenis, de Distant, de Darkness by Oath. Muy amantes del death metal melódico, pero que en este proyecto le han metido mucho death and roll, del que en Tombed se hicieran dueños y señores. Y en este EP con un nuevo vocalista establecido, suenan de puta madre, qué cojones. No especialmente originales, pero no dudo que busquen eso. Lo que buscan es caña y pasárselo bien. Y en este Collapse, cuya canción que da comienzo al disco Martyrs, escucharéis ahora. A eso suena, a gente pasándoselo bien y sonando de cojones. Nuclear Revenge, desde Gasteiz, son muy jovencitos, llevan dos discos y suenan increíbles en ese thrash metal, black metal tan primitivo y tan cañero de su disco Dawn of the Primitive Age y de su canción que la va a escuchar, Eyes of Revelations. Finalmente, Impaled Nazarene y Year of No Light. Los digo los dos a la vez porque es que Impaled Nazarene ha sacado un disco de ese black metal también, más black que thrash, pero que tanto finlandeses, por cierto, que tan bien han dominado. Pero esta canción que pongo es una muy lenta y muy atmosférica que me ha sorprendido hiciera su último disco, que por otro lado es una caña, llamado Eight-Headed Serpent. Se llama la canción Foucault Pendulum. Y en cambio los que siguen fieles a su estilo y lo hacen de puta madre, aunque saquen disco cada mil años, son los franceses Year of No Light, que han sacado este Consolamentum, con el que cierro el programa, y esta canción llamada Came, que me parece una manera perfecta de hacerlo. Como os he dicho, esto era un programa dedicado a los mejores discos de música orgánica, entendiendo por música hecha con instrumentos. Y espero que lo disfrutéis tanto como lo he disfrutado yo haciendo.